estás? Buenas tardes. Ahora está pues en el escrutinio. Ya. Están viendo, están haciendo el paloteo, están ya para llenar las actas. Uh-huh. Terminar, cerrar las actas ya. Ya. ¿Y cuál es el procedimiento para hacer el escrutinio? ¿Nos puedes explicar algo? Ajá. Bueno, una vez que han terminado la votación, han cerrado la mesa, el presidente va a abrir el ánfora. Entonces van a contar las papeletas de 10 en 10 cuántos han votado. Esas papeletas tienen que coincidir con la lista de habilitados. No tienen que sobrar ni faltar las papeletas. Van a hacer el escrutinio de 10 en 10. Van a desdoblar primeramente, hay una parte para presidentes, la otra para diputados y senadores. Entonces van a, primero van a hacer presidenciales. Tiene que hacer un paneo de todo, o sea, el presidente va a agarrar y va a mostrar voto por tal. Entonces, tenemos también los delegados de partidos políticos quienes están dando fe de todo esto. Ah, la veracidad o la transparencia, ¿no? Claro. Y veía, por ejemplo, en otro colegio, ¿no? Había recuadro así, entonces había tal vez una línea nomás. Una línea así. Ya. ¿Esto es contado como un voto? Es como un voto válido. Ay. Si es que no está saliendo de la casilla, sí, de tal partido que esté, es válido. Ya. ¿Algo más? ¿Cómo podemos evaluar esta jornada electoral también, tal vez muy concurrida? ¿Qué ha pasado con los certificados de impedimento? ¿No? Cada año por lo menos se suele estar habilitada acá. Exacto, sí. Mira, esta vez no ha habido un centro de impedimento acá. Ya. Sí, nos han dado unos cuantos, pero mira, es que no ha alcanzado. Ha habido mucha gente que ha sido también depurada, no sabemos por qué. No ha votado mucha gente. Seguramente va a haber adelante muchos reclamos. Demasiados. Y los pocos certificados se han entregado y los que no han recibido, tal vez. Los que no han recibido, ha habido un centro de impedimento. Tenían que estaba en el colegio 25 de julio. Es ubicado aquí en la Extranca de Sencata. Entonces, todos los que no han podido votar, los que se han retrasado, los que estaban de tránsito, podían ir ahí a obtener su certificado. Hasta el momento las 42 zonas están en pleno desarrollo de escrutinio. Sí, exacto, ya. Sí, todos. Porque posteriormente llenan las actas. Llenan las actas, van a cerrar los sobres de seguridad, van a venir nuestros coordinadores y van a llevar al Tribunal Electoral y ya con eso vamos a concluir. ¿Alcanzamos? Porque vemos que algunas mesas no están ahí arriba. No están en aulas. Sí. Sí, exacto, sí. Lo que pasa es que este colegio ha quedado súper pequeño. Nos han faltado 12 aulas. Imagínate cómo hemos estado con biombos, mamparas, y mira que el sol ya se va a ir, no va a haber luz, pero nuestros jurados, qué bien, gente tan cívica, que quieren tanto a su país y a la democracia, que lo están haciendo muy bien, si tú ves, están en el patio, sí, está en el pasillo, están en el pasillo, están haciendo su reconteo, pero qué bien, ¿no? Que se va a llevar a cabo todo bien, sin ninguna novedad, todo está tranquilo acá. También hay que destacar, ¿no? Ha habido la presencia de policía continuamente en exteriores, ¿no? Sí, sí ha habido, pero muy poco, poco. Tenía que ver también resguardo militar, y no hemos visto al resguardo militar, solo policial. Y sí, no ha abastecido, aunque han sido pocos, hemos visto 3 nomás. ¿Algo más que desea agregar? No, nada, mira, desear que todo salga bien y que gane el mejor, ¿no? Y el que ha sido, al que la gente ha preferido más. Esperemos que todo salga bien. Estamos trabajando desde las 4 de la mañana y todos los días también, pero estamos felices que se llegue, que viva la democracia, ¿no? ¿Y ustedes tienen algún plazo para enviar ya las ánforas? Todo el material. Apenas terminen nuestros jurados, porque están haciendo el reconteo, escrutinio, terminan, como te digo, cierran los sobres de seguridad y ya tienen que venir, ya está listo para, ya hemos concluido todo el proceso. Una vez que terminen de cerrar las actas, los sobres de seguridad, se lo llevan los coordinadores y ya directo al tribunal para ya hacer el escaneo de los votos. Muy bien,